Nosotros desde hace muchísimo tiempo hemos denunciado en reiteradas oportunidades que el protocolo de seguridad o los sistemas de seguridad en Metro están siendo violados, ¿okay? Principalmente por la empresa, en el sentido de que no se han tomado los criterios indispensables para que esos sistemas de seguridad sean garantizados. En este sentido, hemos visto en anteriores oportunidades cómo se han emitido videos con trenes prestando servicio comercial, es decir, con pasajeros, con las puertas abiertas, ¿okay? Entonces, en ese particular, bueno, ya por ahí vemos la responsabilidad que tiene Metro en ese particular.